Está en línea Luis Lázaro, es el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Eduardo? Te corrijo, autoridad federal. Tenés razón, y yo justo que le llamo para hablar de eso. Mirá lo que es la costumbre, la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, señor. Que tiene una sigla complicada en lo cacofónico, sí. Porque hay una SC metida ahí en el medio. Por eso complicado, que... sí. Bueno, sí, sí. Hablamos en la nota editorial, inclusive, del fallo de la Corte. Yo creo que de todas maneras hay que reforzar... un contexto, y quiero subrayar esta palabra, Luis, por lo siguiente. La Corte en verdad no falla sobre el fondo de la cuestión, sino que lo que dice es, un legislador no puede arrogarse el derecho de vetar en la justicia lo que perdió en el Congreso, ¿sí? Absolutamente. Bueno, hasta ahí se entiende y por supuesto creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto influye en términos de técnica jurídica, si querés, el fallo de la Corte en los recursos de amparo que Clarín y compañía han presentado para que buena parte de la ley no se cumpla, en casos tales como, por ejemplo, el plazo que tienen para desinvertir las inversiones que hicieron? ¿O es una lectura política la que hay que hacer del fallo? Creo que hay dos ejes sobre los cuales opinar. Uno que me parece fundamental, sumado al tema jurídico, pero que es eminentemente político, y que tiene que ver con ese considerando que vos señalabas y con otro que para mí es crucial, en el cual dice que el Poder Judicial bajo ninguna medida puede alterar el orden constitucional, porque eso, digamos, causaría un gravísimo daño a la vida democrática del país. Es decir, un tribunal no puede arrogarse la representación ni el poder de dejar sin efecto una ley votada con la soberanía popular en el Congreso de la Nación. Esta cuestión me parece que es central para entender la política del fallo, porque no cabe duda de que el recurso presentado por Tomás en Mendoza o por Daer en Salta, etcétera, etcétera, son fallos de... básicamente de un eminente sentido político, ¿no? Y cuando se acusaba de judicializar la cuestión política, buscando en tribunales lo que no se conseguía en el Congreso de la Nación. Ahora, la otra parte tiene que ver con diferenciar lo que son estas presentaciones claramente politizadas y con la complicidad de la justicia, donde se pretendía dejar sin efecto que no se aplicara la ley, de las otras cuestiones donde se discuten intereses concretos y particulares. En este punto, el juez Carbone hizo lugar al planteo de Clarín en primera instancia sobre dos artículos, que son el 41 y el 161. El 41 es el que dice que las licencias no se pueden transferir. Es el artículo que termina con el concepto de la vieja ley del mercado inmobiliario de la comunicación, ¿no? Claro. Y el otro artículo que está en línea con este, que es el 161, mal llamado de desinversión, que es el artículo de adecuación a la ley, es decir, que aquellos que tienen una cantidad o una diversidad de medios concentrados por encima de lo que la ley permite, pueden transitoriamente no cumplir el artículo 41, es decir, pueden vender, pero al solo efecto de adecuarse a la ley. En este punto, la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Federal, convalidó el artículo 41 y dijo que del 161 habría que discutir los tiempos. Es decir, que lo que queda en debate acá es la cuestión de los tiempos, y se verá, digamos, en el transcurso de las apelaciones, etcétera, si llega a la Corte, qué tipo de criterio hay. Luego hay un planteo de la provincia de San Luis. Eso te iba a preguntar, el planteo de San Luis, sí, que directamente habla de la inconstitucionalidad de la ley. Claro, pregunta sobre la constitucionalidad, pero artículo por artículo, así que ese estudio o análisis llevará, sabe Dios cuánto, digamos, para que se pueda establecer la constitucionalidad de cada artículo. Y después hay algunos casos presentados también en Salta o en San Juan con distintos problemas de formalidad, de tramitación jurídica, etcétera, que se refieren a artículos que tienen que ver con la multiplicidad de licencias y con los máximos de transmisión en red, llegando al insólito caso de un juez salteño que eso es increíble. Amparó, contá eso porque dice, es increíble. Claro, que pretende defender el derecho de los consumidores salteños amparando el derecho de los monopolios de Buenos Aires a mandar sus contenidos de forma directa a los medios de redifusión de Salta. Bueno, ya se verá cuando esto supere otras instancias cuál es el criterio. Lo importante me parece es que desde el punto de vista técnico y político la ley está aplicable, lo que viene ahora es la reglamentación, y sí, quedará para la discusión más puntual los tiempos en los cuales, en el marco del tema jurídico y de las cautelares, se dirime el tema de la adecuación a los límites de la ley. Pero está claro que es aplicable. Está clarísimo que es aplicable, está clarísimo que lo que está diciendo la Corte es, señores, esta es una república con poderes independientes, hay que respetar la soberanía popular. Bueno, lo que sí queda en debate son cuestiones puntuales de implementación. Gracias, Luis, un abrazo. Abrazo para ustedes. El coordinador general, no del COFER, como me chingué, sino de la Administración Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual.